Los chicos prepararon una obra que se llama Ir a Berazategui. Señor, ¿podría decirme si por aquí pasa algún colectivo? Sí, alguno debería pasar. Escuche, el 101. Pero no sé si me lleva el 101. ¡Paredón, pare! ¿Paredón? ¿De qué paredón me está hablando? ¿Qué paredón y qué parecita? ¿Por qué no mejor cierra la boquita? Sí, pero no sé si me lleva el 101. ¡No dije 101! Pero no sé si ese me lleva. ¿Y por qué no lo va a llevar? Si paga el boleto, lo lleva. Sí, pero no sé si me lleva a Berazategui. ¿A Berazategui? Sí, a Berazategui. No tengo ni la menor idea de quién es ese Zategui. ¿Zategui? ¿Quién habló de Zategui? ¿Qué? Dispárate. Pero a usted le falla el mate. Me acaba de preguntar qué puede tomar para ir a Berazategui. Disculpe, pensé que usted me sabía qué colectivo me puede llevar a Berazategui. Pero si yo no sé quién es ese Zategui. ¿Zategui? Nadie, yo no conozco a ningún Zategui. Ah, usted se parece a mi tía Porota, dice una pavada tras otra. Ya dije, quiero averiguar qué colectivo me llevar a ver a Zategui. ¿Pero quién es ese Zategui que usted quiere ir a ver? Nadie. ¿Y cómo quiere que yo le diga que tomar para ir a ver a nadie? Disculpe, lo que yo quiero es tomar algún colectivo. Mire, ¿por qué no se las toma de una vez? Lo que yo quiero es tomar un colectivo que me vaya a ver a Zategui. ¿Pero de qué Zategui me habla? Señor, por favor, hablo de Berazategui. Mire, usted vaya a ver a quien quiera, pero yo no tengo que ver con eso. ¿Con eso? Sí, con eso. ¿Con eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Qué queso? ¿Queso? ¿Qué queso? ¿Qué es eso con el queso? No sé qué es ese del queso, pero me irrita los sesos. Mire, si usted el queso le irrita, lo eso. Déjese de comer queso. Pero si yo no estoy comiendo queso. Tenés razón, entonces lo que te irrita no es el eso. Pero, queso, queso. ¿Qué le pasa con el queso? Queso, queso, queso papo le voy a encanjar si no la termina y se va. Señor, justamente lo que yo quiero es irme a ver a Zategui. Mire, ahí viene el colectivo, súbase y váyase a ver a quien quiera. Y dale mis saludos a su abuela.